y comienza. Cierra la Mon Laferte, está cerrado. Y ahora vamos a colocar a los Jaivas. Señoras y señores, ¿estamos listos? La Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, junto a nuestros buenos amigos de la Radio Cajón, 105.9, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa. Guerreros del Arcoíris, junto a nuestro gran amigo Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña. A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir la mejor música latinoamericana en nuestras radios queridas, Puente Alto FM 107.5 y Radio Cajón 105.9. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? A través de la 105.7 y la 105.9 Radio Cajón. Estamos al aire y para todo Chile y para todo el mundo y para todos los que nos quieran escuchar esta tarde. Una tarde un poco especial en mi programa porque no tengo a mi gran amigo, el Sebastián Herrera, que se ausentó. Pero aquí está mi gran amigo, el Carlitos Paredes, y una amiga que ya la vamos a conocer. Ahí la vamos a presentar en un rato más para que nos diga su nombre y de dónde es. Es importante, ¿eh? Porque de casualidad ella es del norte, entonces me imagino que va a disfrutar con nuestra programación. Bien, vamos a ir a una novedad que tuve esta semana con un gran amigo, un gran hermano que tuvo la gran dicha de irse de este país. No, él se radicó en Australia y vive muchos años allá. Fue por mucho tiempo también director de Arak Pacha, acá en Chile. Vamos a escuchar a Gabriel Segovia PT con un saludo y además de un temita que nos va a regalar, porque él está en estos momentos trabajando allá con algunas agrupaciones, apadrinando un poco allá en Australia el tema andino. Así que ahí nos va a saludar, pues, el Gabriel Segovia Peteco. Todos se acordarán de él. Hola, Vicente. Un gran abrazo y un honor poder saludarte a ti y a todos los amigos que siguen el programa. Este saludo viene desde lejos. Soy Gabriel Segovia, ex director musical de Arak Pacha del año 80, 98 para adelante, hasta el 95, y que ahora me encuentro radicado en Australia. Y quise mandarte temas ahí para de algo que hicimos allá hace algún tiempo. Eran grabaciones que quedaron un poco en el olvido, puesto que no encontrábamos el máster de la grabación. Yo me había retirado de la banda ya hace un tiempo y quise hacer unos pequeños arreglos de temas que yo había hecho en Chile. Y bueno, aprovecho entonces a enviarte estas canciones. Probablemente voy a tratar de mandarte unas cuantas más y espero que la gente pueda disfrutar. Un gran abrazo para todos y estaremos en contacto. Voy a para no buscar la música ahora. Es que me la... Bueno, ahora vamos a escuchar este tema de los arreglos de Gabriel Segovia allá en Australia. Vamos a escuchar esta Tuntuna con esta agrupación que tiene por nombre Los Chaskis de allá de Melbourne, Australia. ¿Ya? No es Melbourne, es Melbourne, algo así. Bueno, vamos a escuchar esta Tuntunita. 1, 2, 3 y... Ahí teníamos a los Chaskis de allá de Australia junto a José Segovia, Peteco, en los arreglos musicales. Lo mandó harta musiquita a Gabriel, le damos las gracias porque esto nos va a ayudar mucho a enriquecer también este programa, ¿cierto? Con la gente que nos está, que comienza a seguirnos desde ahora, desde otros países, y eso nos tiene muy contentos, muy felices. Bueno, vamos a ir a la música, porque hoy día tenemos una entrevista con unos amigos de Valpo, o Valparaíso, ¿cierto? Del Gran Puerto. Ellos nos van a llamar por allá como las 20-30 horas, vamos a conocer toda su música y también todo lo que, cómo conforman su agrupación. Bien, pues. Oye, pero antes de irme al aire, me gustaría saber la po- no le gusta hablar. Ah, qué pena, no quiere hablar. Quiere pasar desapercibida esta vez. Ya, pues vamos a ir a la música con unos grandes amigos. Ellos son los Jayamarca Sol del Andes, con este tema tan hermoso que dice: Te amo sin control. campos de la vida, cosechas tristes, decepciones. Vente conmigo, compañera, terminaremos soluciones. Y por los campos de la vida, cosechas tristes, decepciones. Vente conmigo, compañera, terminaremos soluciones. Bien, ahí estaban nuestros amigos Jayamarca Sol de los Andes. Les mandamos un saludo a Alejandro, a todos los chiquillos del grupo que también estuvieron en nuestro estudio y con una gira también en el Perú, bien recordada por ellos. Así que un lindo recuerdo esta tarde para toda la gente que gusta de la música andina, por supuesto. Con toda la gente que nos sigue, un saludo muy especial para toda la gente que nos sigue mucho tiempo. A través de la 107.5, que nos viene siguiendo años, como Don Abdón, su señora, José Acevedo, el gran pescador de la trucha arcoíris. Y también nuestros grandes amigos del Melocotón, pues los hermanos Orellana. Ya, así que vaya un saludo para toda esta gente linda que nos sigue miércoles a miércoles, siempre ahí atento el Daniel de Champs poniendo la radio para escucharnos. Vamos a ir a un recuerdo de una agrupación que lástima se disolvió, pero sí sus integrantes se insertaron en otras grandes agrupaciones, ya lo van a ver. Pero este es un gran recuerdo. Vamos a escuchar a los Sayas con Nativa. Es mi canto como un llanto de esperanza, como notas por el viento desgarrarás. Mi guitarra me acompaña del alma, de una tierra provinciana, vengo amada, vengo amada. Dentro de tus ojos veo la mirada, la que vive inquieta, muy ilusionada, que de afuera que a lo lejos se parece a un reflejo que está dentro de mi corazón. Fuerza que inspira el amor. Es mi canto como un llanto de esperanza, como notas por el viento desgarrarás. Mi guitarra me acompaña desde el alma, de una tierra provinciana, vengo amada. A tu cara, nativa de niña, que bien, bien, ahí están los Sayas, pues, con nuestros grandes amigos, el Catae, también nuestro amigo, ay, siempre se me olvida el nombre, ya me voy a acordar ya, porque como voy a dejar a otra agrupación en el aire, que tiene que ver, porque ahí también está el Catae, y está este gran amigo con una tremenda voz. Así que vamos a escuchar en una canción muy hermosa que le hacen un homenaje a un gran artista nuestro, de nuestra música andina, ícono en su voz, como es Eric Maluenda, fundador de la agrupación también Iyapu, ¿cierto? Puyay le hace un gran homenaje a Eric Maluenda esta tarde. Puyay y canta Maluenda. Estaban nuestros amigos de Puyay con este tremendo tema, Canta a Maluenda. Bueno, vamos a ir al tiro de inmediato con la música que nos va a acompañar ahora, y luego ya vamos a estar en comunicación directa desde la quinta región con una agrupación que nos va a acompañar esta tarde y nos va a enseñar parte de su discografía y también de la agrupación. Vamos entonces con esta gran agrupación que se llama Naya y Kutisa Jiguatiña, un homenaje a todos los que han partido, especialmente a Eugenio Chayapa, como un gran maestro, un gran jilata. Así que escuchémosla a todo esto de los espíritus que ya no están con nosotros. Desnudo como nací, partiré un día a regresar el soplo que me di. Y en esta vuelta al ciclo de la vida, no hay llanto ni triste despedida. En tus cerros me residirás, de mi cuerpo te alimentarás, mi tierra. Thank you. citando. Cachina, va casi cuando la llanura. Pachamama Bien, pues ahí estaba la agrupación Naya con esta canción muy hermosa que nos recordaba un poquito aquella gente que ya ha partido de este mundo. Bien, pues como les dije yo, teníamos invitados como toda la semana y tenemos unos grandes invitados. Ellos vienen de Valparaíso, del puerto. Ya, Antay con nosotros esta tarde noche. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Está en sintonía, Carlitos, que es director y fundador de esta agrupación, y vamos a conocerlo a ellos desde allá del puerto? Hola, Carlito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Aló? Carlos. Carlos, estamos con un problemita ahí en el cable. Aló, Carlos. Aló, Carlos, ¿me escuchas? Me tengo que sacar un poquito. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlito, desde el puerto del Mil Amores, Valparaíso. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los chicos de la agrupación? Hola, ¿qué tal? Muy contento de hacer la conexión con ustedes. Esta radio que apoya a todas las bandas que son andinas, que sigue el movimiento andino y latinoamericano. Los guerreros de nuestro país. Bien acá, muy contento de hacer esta conexión. Oye, cuéntanos un poquito de la agrupación, cuántos años, quiénes la conforman y todo eso, y cuánta la producción. Cuéntanos de ustedes, queremos saber. Mira, nosotros venimos del 95, llevamos buen tiempo, pero eso está establecido porque éramos estudiantes del liceo, y se les ocurrió y les gustó la música latinoamericana, la música andina, y venimos hace más de 20 años haciendo música igual propia, que viene también arraigada de lo que, por ejemplo, son los lugares así como de paisajes, tanto de la precordillera, por ejemplo, tenemos inspiraciones dentro que está de Petorca, Chincolco, Sobrante, cosas así. Y también Valparaíso, que tiene que ser, y el norte. Los integrantes han pasado hartos integrantes, ha sido así porque es difícil mantener un grupo, pero por el tiempo hemos consolidado nuestros temas, que son totalmente creación de nosotros. Oye, de eso lo hemos dado cuenta, y los felicitamos por eso, porque, bueno, es difícil hacer música, pero más difícil es poder crear. Así que nosotros felices de que hoy día la gente que nos sigue pueda saber de ustedes. Cuéntanos un poquito del nombre, en qué se inspiraron. El grupo Antay viene desde nosotros una vez, les llegó un cuento que viene de el Antay, que viene de la lengua Kunza, de la lengua más antigua del pueblo Atacama. Entonces viene a decir que Antay era el príncipe de los trabajadores de la tierra. Ah, qué hermoso. Con la lengua de ellos. Entonces nosotros asumimos acá, como somos también porteños, que teníamos raíces tanto de mi parte, que mis familiares trabajaron de la minería, los pescadores de acá, la gente que trabaja del campo. Entonces asumimos ya, ¿sabéis qué? Está bonito, esto pega, vamos con Antay. Y Antay con I latina, porque hay una diferencia también, que hay un Antay con Y, pero no, Antay con I latina. Y ese cuento todavía existe, está, pero viene ese príncipe que era el príncipe de los trabajadores de la tierra. Y ahí asumimos Antay, desde ese momento. Oye, y la gente honorable. ¿Presentaciones muchas en la quinta región? Mira, harto ha sido el tiempo que hemos recorrido desde los cerros de Valparaíso, casi todos. La mayoría, todos en sí, de tocar la típica peña, de junta de vecinos, clubes deportivos, presentaciones, un premio que ganamos ahí también a la mejor interpretación, que fue con el programa que tiene Telmo Aguilar por acá, que es Dimensión Latinoamericana, que hicimos una versión arriba de la cordillera, el primer encuentro andino tuvimos acá, estuvimos trabajando con los amigos de Jorge Culón, Diapasón Porteño, Jorge Prado. Hemos estado trabajando con esta gente muy que tiene otro nivel, pero nosotros siempre ahí con la música de nosotros. O sea, ha sido agradable también con el tiempo. O sea, siempre aprendiendo más y más. Oye, vamos a escuchar un temita de ustedes para que la gente los conozca esta tarde, sepa. Ah, qué buena, vale. Sepa de ustedes, ¿ya? Los vamos a desconectar un poquito, vale, para poder, porque como me los mandaste acá, y vamos a estar, y tú atento, sí, para que nos volvamos a conectar, ¿ya? Sí, por supuesto, dale. ¿Pueden poner la cortina? Espera, que ya parece que lo encontré. ¿Ah? Andaba buscando, porque no me acuerdo dónde me mandó los temas el Carlos, y lo andamos buscando y no lo encontramos. En un principio íbamos a hablar con otro amigo de ella, y no me acuerdo el nombre del chico con quien hablé primero. Antay de Valparaíso, para tirar un temita de ella. Sí, sí. No, no, sí, con Islatina, con Islatina. Ese no es ese tema. Pero aquí el Carlito me va a mandar a través de WhatsApp, me lo va a repetir, por favor. Vamos a tocar un tema mejor escuchar, pero ahora escuchemos lo que en vivo, que eso tiene también sentido. Bien, bien, pues ahí está Antay con este tema Entre Cerros, que era la que escuchábamos en estos momentos. Y ahora estamos en espera que Carlito nos vuelva a llamar para entrelazar esta conversación, saber más de ellos, sus presentaciones. Así que estamos atentos. Hoy día ha sido un día bien especial en la parte técnica. Les pedimos un poco de disculpas, pero bueno, aquí con la ayuda de nuestros amigos estamos sacando adelante el programa, que es la idea. A ver si Carlito nos llama. Oh, ahí ya está Carlito en el aire. Ahí ya estamos en el aire con Carlos del grupo Antay de Valparaíso esta tarde con nosotros. Oye, linda creación, Entre Cerros. Cuéntanos un poquito de ese tema, Carlito. Esto nace desde los cerros de Valparaíso, desde la quebrada de Valparaíso, antes que fueran construidas por tanto departamentos y cosas así. Y después abarca hasta lo que te contaba, desde cuando mis familiares, que son todos de allá del sector de Chincol, Copetorca, Sobrante, la precordillera, y abarca eso, pues el sentir estar entre cerros, que así suena el tema. Así nace. Oye, bueno, el puerto es patrimonio de la humanidad. ¿Cómo lo ves tú como porteño, un poco sacándolo del contexto de lo que es la música de ustedes, pero bueno, y la creación, ustedes se inspiran en su puerto querido? Pero ¿cómo ha sido esto de tantas cosas que le han pasado, además tantas desgracias y desgracias terribles? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú, tu puerto, tu Valparaíso, el que te vio nacer, correr y estudiar y crecer? Mira, para nosotros como agrupación Antay ha sido de apoyar, siempre estamos apoyando, siempre la parte solidaria está del grupo Antay, desde todo lo que ha habido desde la historia, desde los incendios acá, hasta el último que fue el más grande, que tiene que ver con Viña. Sí. Hemos estado participando a poblaciones, siempre estamos con eso porque finalmente creo que la música tiene que ser así, estar en esa vía de poder ayudar, canalizar y poder entregarle, después de lo que pasa esto, canalizar y entregarle un poquito de alegría. Los músicos que de repente tenemos esa posibilidad de ir sin ningún, grado económico ni buscar nada, no. Alegrarlo a ellos, eso nace. Oye, yo siempre digo eso, Carlos, que los grupos andinos sobre todo son prestos a todo este tipo de ayuda, y a veces ellos necesitan de hacer una actividad y como que la gente no apaña. Yo creo que hay que producir el AINI, la reciprocidad y eso. Oye, cuéntanos un poco, Carlos, ¿quiénes componen en estos momentos Antay? Con nombres, con apellidos y sus respectivos instrumentos. A ver, en este caso te hablo de, bueno, los fundadores. En este caso está mi primo hermano, que es Mauricio Maldonado, charanguista. Emilio Soto, que se lo agrega después de esta historia, que es del sector de Limonade, en el cual también es director del grupo, que hace vientos, guitarra y voces. Mauricio igual. Estamos con los hermanos Espinosa, que en este caso es Camilo, y está Marcelo, que en este caso Camilo hace la percusión y Marcelo hace el bajo, y ahí estoy después yo, que vengo haciendo quena, zampoña y guitarra. Bien, pues. Oye, ¿y cómo se surten de los instrumentos? ¿Tienen algún luthier especial o le mandan a hacer a alguien las cañas? ¿Las fabrican ustedes? Es bueno saber eso, ¿ah? Sí, mira, en realidad nosotros, bueno, cada uno se maneja con su instrumento propio, pero hemos tenido igual luthieres, más que nada porteños por acá. Tenemos a Juanito Navarrete. Hace poco, Juanito Navarrete, que hace quena, el luthier de acá. Tenemos un amigo también que es Marcelo de Lipacamani, que también que es conocido por allá por Santiago, sí, que también hace zampoña. Y eso, por lo menos lo que son cañas, lo que son vientos. Qué bueno, oye, es bueno nombrarlo porque a veces no pasan desapercibidos todos estos luthieres y es bueno destacarlos también. Así que es bueno en la entrevista agregar eso de eso. Es una idea que lo vamos a plantearla con los demás grupos. Oye, Carlitos. Para nosotros es verdaderamente un agrado saber que ustedes están, que están haciendo cosas, que están siendo solidarios, que eso no me cabe duda de ningún músico andino. Y bueno, además, saber que por ahora existe, bueno, el puerto es cultural 100% y las peñas ya casi ni se escucha el nombre, pues ya ni existen ya. Así que me alegro mucho que en el puerto existan. Sí, de hecho, mira, nosotros estamos en un proyecto muy bonito que tenemos unos amigos cercanos que empezaron con un proyecto que se llama La Peña del Puerto, que hace poco ya los presentamos, que va a rescatar también el espacio para los músicos que siempre están ahí itinerantes y no tienen el espacio, quizás no tienen eso de poder entregarle las condiciones, digamos, tanto amplificación y todo como tienen que ser los músicos en todo sentido. Y estamos trabajando, se llama La Peña del Puerto, de verdad que estamos... ¿Y dónde está ubicada? Potente. ¿Dónde está ubicada eso? Victoria 2345, me pasan el dato, que se llama La Convencional, el local. La Convencional. Empezó hace poquito, La Convencional, claro, es un local que sí aceptó poder generar este proyecto y que va también a presentar a todos los músicos que habemos harto acá por acá, de que faltan esos espacios. Claro. Pero está bien, y uno está de esa mano también de poder también proyectarse así y también viceversa. De repente en algún momento usted, algún no sé, el contacto queda, si algún momento hay un evento, nosotros también contentos podríamos ir a Santiago a presentarnos. Esto tiene que ser parece. Así, un común que podamos ir conociendo gente. Tenemos harto amigos en Santiago, músicos, entonces por el rato... seguimos y estamos a todo esto también ya terminamos el segundo disco que ya pronto vamos a hacer el lanzamiento y contento igual, pues. Hay un trabajo que viene de tiempo, como dijo el más legendario Goyaguara, nunca es tarde para poder proyectarse y hacer la música. Oye, qué bien, pues, y nosotros grato que cuando tengamos ustedes tengan esa música ya paría, nosotros podemos ser los difusores de esa música de allá del puerto y de Antay. Oye, estamos felices de poder haber hecho el contacto. Le damos las gracias al hermano, ¿cómo se llama el otro hermano que hizo el contacto contigo? Camilo. Le mandamos saludos a Camilo y gracias por permitirnos conocerle, también conocer su música. La vamos a dejar aquí, la vamos a pasar para que a futuros programas podamos tenerlo en programación, como lo hacemos siempre con todas las agrupaciones que podemos hacer nuestra pauta, en su gran mayoría que sea músico chileno, así que contentos de tenerlos y saber que ustedes existen y que están haciendo y colaborando con un granito de arena a la cultura andina por allá en el puerto. Te dejo los micrófonos, Carlito, para que tú te puedas despedir de toda la gente y luego vamos a escuchar un segundo tema con Antay. Pero te dejo los micrófonos para que te despides, te saludas también al resto de tus compañeros. Nosotros le mandamos todo el Nehuen a Antay. Y aquí están las puertas abiertas, pues, chiquillos, para que traigan su música. Estamos para difundir a todo Chile, a toda la música andina. Más que nada agradecerle a ustedes esta posibilidad de poder nosotros mostrar nuestra música, que como insisto, en algún momento, eventos, posibilidades que podamos compartir por allá, felices. Gracias por esa oportunidad de poder transmitir la música, que finalmente es lo que le hace falta a la gente. Entregarle música va a ser un poquito más felices y eso. Y Antay viene con este segundo disco, vamos a estar en contacto. Así que agradecido totalmente. Y nada, nuestro grupo, que está el grupo Antay, venimos haciendo un trabajo muy, muy importante y con harto esfuerzo. Así que agradecido, muchas gracias a todos ustedes, saludo a todos los amigos en Santiago y eso, aguante Antay, ahí estamos, presentes todo el rato. Bueno, Carlito, yo te agradezco la comunicación y estamos al habla y las puertas abiertas, traigan su música y difundan el programa por el Valparaíso para que sean muchos más. Por supuesto. Y nos vamos sumando, cada vez seamos más guerreros del arco iris, que defendamos nuestro planeta, que es la idea de los guerreros del arco iris. Adiós, pues, hermano, que estén muy bien. Así mismo. Bueno, vamos a ir a... Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a la música de Antay. Vamos a ir a escuchar a esta agrupación con un temita, un taquirari, una danza de amor, ya con todo el cariño, que se llama Taquirari Despedida, con la agrupación Antay de Valparaíso. Ahí tuvimos a la agrupación Antay de Valparaíso hoy día con nosotros en conversación desde allá. Bueno, a veces cuesta mucho las comunicaciones, pero salió bonito y eso es lo importante. Así que estamos muy contentos porque pudimos comunicarnos con ellos esta tarde y volverles a reiterar que las puertas están abiertas para todas las agrupaciones que deseen mandar su material, o quizás también ponerse de acuerdo para venir acá a los estudios de Radio Puente Alto, ya estar con nosotros, poder compartir su música en vivo, como lo han hecho varias agrupaciones ya. Llevamos varias agrupaciones que, que han venido. Vamos a ir a la música, pues, ¿les parece? Hay un gran amigo del programa que se llama Mauricio Vicencio, director de la agrupación Altiplano y gran músico además. Ya. Mauricio Vicencio, y nos va a interpretar el tema Flecha de Luz, un tema muy hermoso que nos habla un poquito del amor que nos hace falta a todos nosotros. Ojalá le pongan mucho oído y sientan que ese espíritu es el espíritu divino, el espíritu que crea la madre naturaleza, nuestra Ñuquemapo, nuestra Pachamama. Vamos a escuchar a Mauricio Vicencio y esta Flecha de Amor. Atravesando la inmensidad, coloreando la oscuridad. Descolgué una nota de mi sombrero en mi mente como un lucero, ojo de luz que se enciende al atardecer, soplo del sol que germina en el corazón y que va limpiando todo, dejándome un camino a descubrir. Encontré una puerta al final del sendero. Me invitaba a entrar, pero tenía miedo. Portal de luz, donde duerme el amanecer. La clave es amar. Esa puerta te invita a entrar y te va limpiando todo, dejándote una estela por seguir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Una estela por seguir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Una estela por seguir. Me acerco a un río de estrellas, me baña un arco iris, en mi alma no hay pena, siento un rumor de voces en mi interior, hablan de Dios, Él es verdadero amor, que lo puede curar todo. Si en tu interior lo sientes de verdad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Si lo sientes de verdad. Una estrella pasa por el cielo, dejo un nombre grabado, la palabra es te quiero, y fui feliz, se abrió ya mi corazón, vuelo al fin con como un ave en libertad, con el viento que viene y que va. Bien, ahí estaba Mauricio Vicencio con esta canción tan hermosa, Flecha de Luz, ¿cierto? Que nos indica un poquito lo que es el amor y el amor hacia la naturaleza. Hoy por hoy es muy importante pensar en eso, porque ustedes se han dado cuenta cómo se está comportando la climatología alrededor del mundo. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace dos o tres días atrás, en el sur de Argentina se produjeron inundaciones tremendas, donde, bueno, están acostumbrados a la lluvia, pero no a que caiga tanta lluvia en tan poco tiempo. Y nosotros no hacemos la excepción. Así que hay que empezarse ya a preparar, ya llega luego el otoño. Y el otoño trae consigo la caída de las hojas y consigo también que se tapen las cloacas, las canaletas. Preparémonos, demos también el tiempo para prepararnos para que este invierno podamos recibir. Acuérdense que el invierno pasado tuvimos harta agüita y tuvimos harta nieve también. Que bendiciones, porque hasta el día de hoy podemos comer rica fruta, agradecido de todo eso. Pero también dejó varias anegados a lo largo del sur de Chile, sobre todo de Chillán, Curicó, todos esos lugares donde llovió mucho, se subieron los ríos. Acuérdense, porque ustedes tienen muy mala memoria junto conmigo, nos acordamos poco, pero la idea es empezar ya a limpiar las canaletas, a ver los techos, qué sé yo, también recurrir a nuestras municipalidades para que hagan el trabajo ya de poder limpiar todo esto y prepararnos para que este invierno, si es con mucha agua, tengamos nosotros. Así que muy contento de estar de nuevo con ustedes, pues, y poder ayudarles también a concientizarse acerca de lo que se nos viene, pues, este nuevo invierno. Vamos a ir a la música con una gran agrupación. Recién escuchamos a su director, ahora vamos a escuchar a la agrupación entera. Están ensayando, están haciendo cositas muy hermosas, ¿eh? Así que les mandamos un saludo a nuestros hermanos que radican en el Ecuador, pero es un grupo muy homogéneo, porque también tiene amigos chilenos como Fernando Villablanca y Mauricio Vicencio. Vamos a escuchar a la agrupación Altiplano y este Río Negro. Thank you. Bien, bien, bien, bien. Ahí está la agrupación Altiplano del Ecuador, de Chile, de Colombia. Este grupo tan homogéneo y que además nos entregó esta canción tan hermosa, Río Negro, con la agrupación Altiplano. Oye, hoy día hemos tenido bastante musiquita, como de costumbre, todos los miércoles le damos duro a eso. Queremos mandar un saludo esta noche a toda la gente linda del Cajón del Maipo, ¿ya? A toda esta gente hermosa del Cajón que reside por esos lugares, que este último tiempo han estado con algunas pequeñas catástrofes incendiarias producto del mal manejo, ¿eh? Nada más que eso, de la irresponsabilidad que tienen los seres humanos con la naturaleza. Y a veces se escapa de control y, bueno, ahí queda la escoba nomás. Así que un fuerte saludo para toda la gente linda del Cajón del Maipo. Espero encontrarme pronto. A fin de mes tengo ganas de ir a darme una huertecita a los cerros. Hace tiempo que no subo un cerrito. Así que voy a ir a recordar viejos tiempos por ahí por el Cajón de los Valdés, que me encanta andar por ese lugar. Es un lugar muy hermoso que está frente a Baños Morales, con una tragedia muy grande, ¿eh? En el 1965, ahí capotó un avión de LAN Chile, muriendo 118 pasajeros, ¿ya? Una tragedia que muy poco se sabe, porque ha sido un poco no hablada, porque el protagonismo la tiene el accidente aéreo de los uruguayos. Siempre se confunde. No, estos fueron chilenos y argentinos, ya, este avión que capotó en el cerro Vega del Corona. Y hay una particularidad, ¿eh? Fíjate que ahí, en ese lugar donde capotó ese avión, nacen aguas vivas. Es como por todos lados aparece el agua, un agua exquisita. Así que, pero no es muy de fácil acceso, ¿eh? Así que para algunos que puedan tener más piernas y quieran caminar, pueden llegar a ese lugar. Oye, vamos, como todos los miércoles, estamos apañando con la productora Coyasuyo Producciones, que esta vez trae el 5 de abril a la agrupación Proyección de Bolivia. Y nosotros estamos comprometidos con esta causa y nos estamos ayudando. Y cada miércoles estamos tocando un temita para ir calentando motores para esta gran agrupación, que, dicho sea de paso, la productora ha traído grandes grupos. Escuchábamos a Altiplano, que estuvo también a través de la productora, a Marc Amaru, a tantos otros. Y el 5 de abril van a traer a la agrupación, por primera vez en Santiago, desde Bolivia, la agrupación Proyección. Y esta vez nos acompaña acá en el programa con ¿A qué volviste, mujer? Se marchitó y no te quiero ya. todo mi amor te entregué, con la ternura de un niño, el orgullo y tu desdén, mataron mis ilusiones, ¿qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor, si ya murió aquel amor, la luz del sol alumbra más sin ti, todo mi amor te entregué, con la ternura de un niño. Podía yo hacer irme de ti sintiendo un gran dolor. Si ya murió aquel amor, la luz del sol alumbra más sin ti. Ahí teníamos a Proyección, a qué volviste mujer. Oye, calentando motores para este 5 de abril, están las entradas ya a la venta y tenemos entendido que se trasladó al Teatro Cariola, así que hay que llenar el teatro, pues chiquillos. Es primera vez que Proyección está acá en Santiago y para que lo vayamos a ver. En un día muy especial, ¿eh? Especialmente para mí. El 5 de abril, no se olviden. Quería darle unos pequeños datitos con respecto a que todavía siguen las calores. Van a haber bastante temperatura este último tiempo. Se está despidiendo el verano, pero fuertemente el carigallo. Y recomendaciones para estos días, no es ponerse mucho al sol en horarios que pega mucho el sol, que es entre las 2 y las 4 de la tarde, evitar salir a la calle, y si no, con un paragüita. Hay unos paragüitas bien interesantes ahí en los malls chinos, así que, de geisha dice, unos de geicho, así que para que se vayan preocupando de eso, ya, preocúpense mucho de esta calor que se nos avecina. Y si visita el cajón, en el nombre de todos los cajoninos, tráete la basura. No te olvides de traerte la basura, ¿ya? No seas cochino, no deje. No. Hay gente que dice, yo le voy a dejarle un poquito de... En este tarrito le voy a dejarle un poquito de sardina para que coma el zorro. Quiero decirte, hermano, que el zorro no come sardina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por intuición va a meter su boca ahí. Y a mí me tocó una historia muy terrible hace muchos años atrás, de ver a un zorrito ahí con su nariz cortada, producto de que estos inescrupulosos dejan latas botadas. Tráete tu basura si no cuesta nada. Por allá por los cerros no anda el camión recolector. ¿Ah? Así que ten conciencia. Como decía el profe Valdivia, el suelo no es basurero. Vamos a la música, ¿les parece? Con la agrupación Marcamaru de Arica y este Te Amé, Te Amé. Bueno, ahí teníamos a Mar Camaru, Te Amé, Te Amé, pero de hace mucho tiempo, así cuando los chiquillos eran jovencitos, el Marino Núñez, no blancaban quién eran unos cauros, unos guailones, diría el Payo Grondona, ¿cierto? Haciendo memoria de los cantautores de nuestra patria, siempre importante. Ha ido pasando el rato aquí en el programa, conversado aquí, también tenemos a nuestro gran amigo el Carlitos Paredes, que está con nosotros acompañándonos esta tarde, reemplazando al Sebastián, que está guatita al sol ahora, fue a arreglar un problema, pero hasta ahora yo creo que es de estar preparándose para ir a mariscar. Ojalá se traiga unos loquitos de allá, de Horcones, por allá anda el Sebastián en Horcón. Bien, pues vamos a seguir en esto que es la música que nos acompaña todos los miércoles, que es la música andina. Esta vez vamos a viajar hasta el Perú para traernos unos grandes cultores de la música andina. Ellos son Canto Sur y el tema Fuego en la Piel. Ile, ile, haye, oje, tienes fuego en la piel. Ile, ile, haye, oje, ven y quema mi ser. Me dio y no puedo tocarte aún, no sé qué voy a hacer. También tengo mis labios, los guardé para ti y no puedo besarte aún, no sé qué voy a hacer. Ile, ile, haye, oje, ven y quema mi ser. Ile, ile, haye, oje, tienes fuego en la piel. Ile, ile, haye, oje, ven y quema mi ser. Piel, y le haye, oje, Bien, ahí están nuestros amigos de Canto Sur del Perú. Fuego en tu piel con Canto Sur. Oye, buena música hemos tenido hoy día. Y le damos las gracias a los chiquillos que estuvieron aquí en la producción musical de este miércoles sábado, Carlito. Así que siempre le deseamos buen apetito. Claro, porque ahí a la hora del almuerzo de este sábado, ahí comiéndose el último pastelito de choclo que queda, o quizás la última humita. ¿Ah? ¿Qué dice? Mire cómo se recuerda. ¿Cuál? La pastel de choclo, le decía. ¿Ah? Mira, vea. Mire cómo tiene historia Carlito con el pastel de choclo. Le nombré el pastel de choclo y con toda la historia de Carlito. A comer pastel de choclo, pero mezclado con cordero al palo. Va a quedar rica esa mezcla. Oye, vamos a ir a la música con estos grandes amigos Guairas Andinos. Y nos van a presentar esta morenada de mi tierra. Bueno, ahí están nuestros amigos de Guayras Andinos con esta morenada de mi tierra. Oye, ya nos queda poquito de programa, quedan 20 minutitos, así que vamos a tratar de meterle harta musiquita, por cierto, como todos los miércoles, a ustedes que les gusta tanto y esperan con ansia este programa para escuchar la música del norte de nuestra patria. Hay un amigo que lleva por nombre Sergio Ramírez, más conocido como Chechito, que nos va a interpretar una canción muy hermosa que se llama Charango del Andes. ¿Ya? Y le mandamos un saludo al profesor, al maestro, ¿ya? Sergio Ramírez, que ya debe estar de vuelta ahí en el sol de Illimani. Es profesor ahí en la Florida de este gran colegio que ha creado un montón de músicos y han pasado a estudiar pedagogía de música y también han ido a estudiar a la Pro Jazz, se han ido o a las distintas big band que hay en Santiago. Así que ha engendrado muchos músicos este proyecto que es liderado por la agrupación Inti Illimani. Bueno, esta noche vamos a escuchar con el profesor Checho Ramírez, Charango del Ande. Ahí estaba Sergio Ramírez y este temita que se llama Charango de Andes, ya con este tremendo intérprete del charango, ya que también ha estado, por supuesto, con nosotros en nuestro programa. Bueno, vamos a seguir con este recorrido por la música andina y también por la música andina, pero que está ligada al amor, ¿ya? Del romanticismo de William Luna, un gran intérprete peruano que nos va a interpretar un temita que dice: vienes y te vas. Ah.

es escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo. Derribemos astros incendiados. Calmemos las tormentas con un beso. Sembremos en los campos devastados. Si queremos, si queremos. Si queremos, podemos conversar con el pasado. Si queremos, podemos transformar este presente. Bien, ahí está la agrupación Illapu, si queremos, claro que queremos, pues. Queremos también encontrarnos la próxima semana, el próximo miércoles, junto a todos ustedes a partir de las 20 horas. Estaremos en el aire como todos los miércoles, junto a ustedes, con gratas noticias, con amigos, como fue hoy día la agrupación Antay de allá de Valparaíso. Y así iremos conociendo otras agrupaciones. Vamos a ir contactarnos para que todas las semanas podamos tener una agrupación diferente. Conocer parte de su música, su ensayo, parte de su historia, parte de la cultura andina también. Le queremos mandar un saludo también a Gabriel Segovia Peteco, que nos mandó material y que vamos a poder seguir difundiendo, como todos los miércoles, la música andina. Nos vamos a ir con toda la fuerza del sol, nos vamos a ir con todas las ganas y de volvernos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite, si también la Pacha lo permite y Tata Inti, que está calentando más que nunca, pero los permite poder estar con ustedes este próximo miércoles. Agradecemos a toda la gente linda que nos escucha y la gente que se va sumando cada día a los guerreros del arco iris. Un saludo muy especial a todos los hermanos músicos a lo largo de todo Chile que interpretan la música andina y la crean además. Esta última canción tiene que ver con una gran comparsa, le queremos mucho, ellos son de Santiago, pero son oriundos también de allá, de Iquique, Mancasaya, y nos va a interpretar este Afro Azapa, y yo aquí, aprovechando que está mi compadre Carlito con los pulmones súper grandes, nos vamos a gritar a todo cachete a este Jayaya, este triple Jayaya. Así que nos volvemos a ver el próximo miércoles. Jayaya, Jayaya, Jayaya. Thank you. Jalapa, saya de los caporales, Lanchito Aguirre, Sábara Ceja, Rayet de las Corvas, yo en el Totoral, Lanchito Aguirre, Sábara Ceja, Rayet de las Corvas, yo en el Totoral, negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa, negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. De Azapa, saya de los caporales, Lanchito Aguirre, Sábara Ceja, Rayet de las Corvas, yo en el Totoral, Lanchito Aguirre, Sábara Ceja, Rayet de las Corvas, yo en el Totoral, negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa, negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, Radio Cajón, 105.9. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa Guerreros del Arcoíris, junto a su gran amigo, el de los secretos de la montaña, Vicente Moyano Rojas. Presentó como cada día miércoles y en repetición los días sábados desde las 2 de la tarde su programa Guerreros del Arcoíris, el programa con más tradición e historia de la Radio Puente Alto. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en tu programa Guerreros del Arcoíris.